En relación con que la Junta de Traidores de Sur Corea, pasmada por el exitoso disparo de ensayo del cohete balístico estratégico de alcance intermedio tierra-tierra de tipo Bukguksong-2, se enloquece para el enfrentamiento contra el norte, estando fuera de sí. El vocero del Comité Coreano por la Paz en Asia-Pacífico de Corea dio declaraciones a la prensa el 1 de marzo y dijo como sigue. Los fantoches de Sur Corea, que armaban un jaleo como si una centella del misil balístico Bukguksong en el patio de la Casa Azul, esta vez lo desafían diciendo que es la provocación grave nunca perdonable y la amenaza imperdonable sobre la seguridad de la región. Y charlatanean como a diario acerca de asestar la sanción y presión más intensas a Norcorea. Al enterarse de que el primer objeto de atención de los politiqueros de Washington es el diferendo nuclear de Norcorea, y al escuchar la fanfarronería de su nueva administración de que se manifestará la fuerza militar más fuerte, los fantoches anuncian ruidosamente como si encontraran la oportunidad que realizarán en máximo nivel en su historia los ejercicios militares conjuntos Kirijeolbu y Fall Eagle, y prácticamente se muestran las anomalías del acantonamiento de exploración y vigilancia que acechan el golpe preventivo al norte de Corea, como lo que el buque de pesquisa de misil Hawdu Lorenzen, que tiene los radares de bandas X y S, ancló apresuradamente en el puerto de Busan de Sur Corea. Todas las medidas militares que toma Norcorea en su tierra, cielo y mar son la justa ejecución de su soberanía que emanaron las acciones de conminación y amenaza nuclear y de aislamiento y estrangulación que cometieron con crueldad Estados Unidos y sus seguidores. El disparo experimental del misil balístico de alcance intermedio tierra-tierra Bukguksong-2 que realizó Norcorea el 12 de febrero también se efectuó en la tierra, cielo y mar suyos con toda seguridad para la seguridad de los estados vecinos, sin causar mínima influencia negativa al orden internacional marítimo y el ambiente ecológico. Por eso nadie puede censurarlo. Entonces, ¿no es la verdadera provocación y amenaza a Norcorea lo que hace poco Norteamérica realizó el disparo del misil balístico intercontinental Minuteman, teniendo como blanco a Norcorea, diciendo con descaro que la pueden golpear dentro de 30 minutos? Es el sofisma salvaje que, contraria a la equitatividad internacional y el principio de la justicia, lo que todo lo que hacen ellos mismos son legítimos y lo que hacen otros ilegales. La nueva administración estadounidense no debe prestar la vana atención a las medidas para el fortalecimiento normal de la fuerza autodefensiva de un país soberano que se efectúa al diente de los océanos, cosa inconveniente a su honor de estado superpotente, sino a dar los primeros pasos para no repetir las desgracias de la administración anterior. Esto será mejor opción para ella. Mientras que Norteamérica y sus títeres de Sur Corea no abandonan su ambición de agresión armando los alborotos de ensayo bélico bajo la etiqueta de ser anual ante el portón de Norcorea, tampoco variará ni en lo más mínimo la posición norcoreana de afianzar de continuo su capacidad autodefensiva y de ataque preventivo, cuyo kit son las fuerzas armadas nucleares. Continuará el esfuerzo justiciero y responsable del norte de Corea para defender la soberanía del país, el derecho de existencia de la nación, la paz de la península coreana y la seguridad de la región, no importa qué diga quién.